Fraude Cash Pada Clash. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda hora de la FM en Movimiento. Como todos los domingos de 8 de la mañana a 12 del día, les acompañamos en esa actividad deportiva que están haciendo, obviamente con distanciamiento social, ese comportamiento ejemplar que están teniendo también y mucho más. Soy Drixen al aire. Ya viene Ice MC con Can, Depeche Mode, Shaman y New Order. Por ahora, escuchemos a Tom Young con Sex Bomb en la FM. Imparable en semana y el fin de semana. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. FM. Movemos tu música con la FM en movimiento. La FM. life is like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, 'cause the sun will always shine. desde tu casa, desde el gym, en la ciclovía. Conéctate con la FM en movimiento. 106.9 Medellín, la FM. I beg your pardon, en la número uno de los clásicos, la FM 106.9, teníamos a Con Cam. Viene en minutos Shame New Order, Dr. Alban, Backstreet Boys y por supuesto ustedes que están a esta hora ayudándonos a programar, a montar este playlist de la mañana del Super Domingo Clásico. Laura, JY está por ahí, Pablo, Holguín 25, gracias. Las Pies, 75, Annie Beth y Erika Mondragón también nos acompaña en la FM 106.9, gracias. Ustedes son los mejores, definitivamente. A las 2 de la tarde el Clásico Herrera va a estar presentándonos lo mejor de los inmortales del rock and roll. Y a las 6 de la tarde de regreso con Annie Prix. Ya viene Shaman con Move, Annie Mountain, New Order con Blue Monday y Dr. Alban con It's My Life. Por ahora, Escuchemos a Depeche Mode con el Just Can't Get Enough en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, como siempre, cada ocho días con la FM en movimiento. Siempre. Casa, la FM, mis clásicos siempre. Thank you. why I'm king of my castle. Must be a reason why I'm making examples of you. FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. Movemos tu música con la FM en movimiento. siempre. Esta es la emisora que mueve los domingos por vos. La FM. En movimiento. Siempre. Desde el gym, en la ciclovía, conéctate con la FM en movimiento, 106.9 Medellín, la FM. En este segundo bloque tuvimos música de Shaman, tuvimos también por ahí a What The Project, con Can, Rapsor, Anguido, Ice MC, Queenie, Tom Jones. Soy Drixer Gómez, antes teníamos a Dr. Alban con It's My Life. Ya viene B52, viene también por ahí Roset, Noel VGs y Ace of Base. Soy Drixer, aquí están los Backstreet Boys para cerrar esta segunda hora de la FM en movimiento a través de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. El Rock and Roll. Todos los domingos desde las 2 de la tarde, tu radio se revela y no quieres que cambies de dial. Con el programa que tiene el secreto de la eterna juventud. Los inmortales del rock. Los inmortales del rock. Sóllatelos en la FM Medellín. La número uno de los clásicos siempre. RCN Radio, en casa contigo. San Nicolás. Ya lavaste tus manos. En San Nicolás latimos por cuidarte. Por eso, recuerda lavar tus manos durante 20 segundos y cada 2 horas. Importante hacerlo antes y después de comer. Al realizar pagos,

RCN se identifica con la tranquilidad. Para trabajadores como José y todos los afiliados de ARL Bolívar, creamos una línea de atención psicológica para mantener su buen relacionamiento familiar y laboral. Con tranquilidad podemos mantener nuestra mente sana y salir adelante. Seguros Bolívar, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En la FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. Wasn't a